Y bueno, y aquí está con nosotros, la primera vez que viene a la radio, de varias veces que vino a Venado Tuerto, Romina de Luca. ¿Qué tal? Buen mediodía, lluvioso buen mediodía. ¿Cómo te va? Lluvioso buen mediodía, no, bueno, gracias por la invitación. Ya me siento que soy parte de la casa, pero es la primera vez que visito el estudio, así que bueno, muy lindo, gracias a vos y a Natalia que está operando. Romina, ¿cómo estuvo la actividad de Nanzafé General López? Bueno, la verdad, para hacer un, como decíamos ahí, para hacer un sábado 30 de agosto, casi pisando septiembre, que la docencia ya está llegando este último trimestre con la última gotita de sudor, estuvo muy muy bien, fue una actividad muy concurrida. Y participaron chicas y chicos de los institutos de formación docente, y eso me parece que es un dato súper importante y súper potente. Y bueno, estuvimos a lo largo de 3 horas, 2 horas y media, conversando un poco, haciendo un diagnóstico del grado del estado de situación de la formación docente en el país, en particular en la provincia de Santa Fe. Y me parece que lo que fue más potente, que de hecho la idea es poder seguirlo trabajando, tiene que ver con el poder discutir los balances que se hicieron sobre los institutos de formación docente, esta idea de que tenemos muchos egresados, poca matrícula potencial, poca demanda potencial por la caída de la natalidad, digamos, y la lectura que se están haciendo desde algunos ministerios y de los medios de comunicación de acá hay que cerrar institutos de formación docente. Y lo que estuvimos pensando son como dos cosas: bueno, ¿qué es ser docente hoy en la Argentina y es la provincia? Y por otro lado, discutir ese diagnóstico, si en realidad es que, a la luz de la crisis educativa que tiene el sistema y de la necesidad de la cual podríamos planificar mejorar la educación, el poder pensar no solo qué es ser docente hoy, entonces tener una explicación material de, bueno, si cae la matrícula de los institutos es porque nadie quiere ser docente hoy en Argentina, y por otro lado, digamos, el poder esbozar un programa. Y esto fue muy dialogado en la última parte de la charla, y eso me parece que es lo que es muy potente, de distintas intervenciones de estudiantes y docentes, recuperando esta idea de, bueno, no, en realidad si planificáramos en el sistema educativo, si hubiera una planificación central, necesitamos profesores de música, de arte, equipos de orientación, maestras de apoyo a la inclusión, articular con las escuelas especiales, cubrir las escuelas que no tienen docentes, el poder pensar que no hay que cerrar cursos, sino que necesitamos, digamos, un acompañamiento más personalizado. Entonces, lo potente del encuentro, que me parece muy valioso, tiene que ver con eso, que se empezó a discutir, ¿sí? O empezar a hacer un gran esbozo de proyectar posibles soluciones para el sistema educativo pensados colectivamente, ¿no? Entonces, eso me parece que es súper central, sobre todo en una etapa en la cual se responsabiliza a la docencia, en general dentro del discurso que busca enfrentar a trabajadores con trabajadores, formales con informales, ¿no? Que los docentes tienen muchos derechos y que encima son responsables de la crisis educativa, algo que es absolutamente falso, ¿no? Y bueno, ¿no? El poder colocarnos como agentes de discusión y de propuestas. Romina, ¿qué en todo este, porque supongo que es un trabajo de largo plazo que venía haciendo, con qué te encontraste muy particular de Santa Fe en relación al resto de las provincias? Bueno, la verdad es que si te tuviera que decir cuál es la singularidad, en tal caso que uno ve en el territorio, es que tenés tal vez una concentración de institutos de formación docente de gestión privada más alta que la media nacional, pero que a su vez, digamos, las escuelas estatales tienen una, las instituciones de formación docente estatales tienen una mayor concentración de matrícula. El 56% de las instituciones concentran el 83% de los futuros estudiantes, y eso tal vez es como una singularidad. Y después ves problemas, digamos, comunes, ¿sí? Que encontrás en otras jurisdicciones, o sea, hay carreras que están claramente estancadas, por ejemplo, biología, artes, inclusive, digamos, educación física, Después ves carreras que te están perdiendo matrícula, como letras y matemática, ¿no? Y lo que me parecía más saliente, que conversábamos un poco, digamos, en la charla hoy, tiene que ver con, inclusive en esas carreras en las cuales uno encuentra, si comparás dos momentos, 2011 con 2024, no sé, que la cantidad de estudiantes se triplica, o como pasa en educación física, que crece de una manera muy exponencial, cuando vos empezás a cruzar esos datos, o sea, toda esa matrícula, suponiendo que todos van a egresar, ¿no? Y lo empezás a visualizar en función de la cantidad de establecimientos que tiene la provincia, recibiéndose todos los futuros docentes de educación física, tenés dos por escuela, ¿no? Tenés tres maestras para el nivel inicial y primario, tres para la modalidad especial, con lo cual algo que problematizábamos es, bueno, qué sesgadas que son las lecturas que se hacen a veces, porque esos números, ese crecimiento, digamos, de la matrícula, que cuando lo miras en el largo plazo parece que es que tiende a ser exponencial, sobre todo si lo miras en el más largo plazo, del 2004 para acá, es decir, miras 20 años, no tal vez 2015-2024, como aparecía en el informe. Ahí lo que vos ves es que ni siquiera estás cubriendo el recambio generacional de la docencia, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera lo que intentábamos hacer es problematizar esos números en función de la realidad, ¿no? Yo siempre digo, no podemos analizar la evolución educativa como si miráramos solo una planilla de Excel y dijéramos, bueno, este curso tiene este curso grado tiene una baja concentración de matrícula y hay que cerrarlo, porque si vos cruzas eso con, por ejemplo, ¿no?, con los números de rendimiento del sistema educativo, si vos tenés un tercio de las chicas y de los chicos que las pruebas de fluidez lectora de tercer grado muestran que tienen un nivel debajo del básico, o lo mismo en primaria, cuando terminan la primaria, vos decís, yo no necesito cerrar cursos, necesito un acompañamiento más personalizado. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, hay que rescatar la totalidad cuando uno piensa, claro, los problemas educativos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en un contexto, obviamente, de caída del gasto educativo, lo veíamos, digamos, en los gráficos del gasto provincial, tanto total como en personal, como en bienes y servicios, como, digamos, en los subsidios a las escuelas privadas. Uno cuando lo mira ve que está más o menos estancado y empieza a caer entre el 2013, digamos, 2011, se estanca y empieza a caer. Y bueno, eso también va hablando de las realidades de lo que implica ser docente, digamos, del 2015 para acá, la caída, digamos, del salario docente de la provincia es casi de un tercio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, todos estos números nos sirven para poder, me parece, tener herramientas para combatir el consenso liberal y el discurso del ajuste sobre el sistema educativo, y en ese sentido para pertrechar a cada uno de las y los docentes para tener argumentos, no solo para entender la crisis y que no eso no se exprese solo como malestar y como frustración, ¿no?, y abandono de la profesión, sino también, digamos, como para, y esto es lo que me parece que fue muy potente en el encuentro, para empezar a esbozar una agenda educativa para intervenir sobre el sistema educativo, ¿no?, o por lo menos, digamos, para tener propuestas para combatir, claro, digamos, estas ideas, siendo nosotros sabemos cómo resolver los problemas, se podrían resolver así, ¿no? Sí. Entonces, ahora lo que yo veo con doy clases en un profesorado, también es un pueblo muy chico, en un primer año ya no tengo alumnas, y en el otro la mitad de las materias quedaron libres, digamos, vienen de la secundaria con problemas muy complejos y ya no hay, no se anotan para ser profesores, ¿no? Y eso también, no sé si no también les sirve como excusa para el gobierno, para apoyar el Goiti, y bueno, che, pará, y esto es, cerramos, digamos, ¿no? Sí, a ver, que el ajuste, el consenso liberal es el ajuste, digamos, eso es muy claro, ¿no? Y que efectivamente, y esto es una realidad en común, te diría, para todo el nivel superior. En educación, si vos no tenés las herramientas básicas cognitivas, ¿sí? de aprendizaje, conocimiento adquiridas en la primaria y en la secundaria, es obvio que vas a tener problemas luego, digamos, en el nivel superior, donde aumenta la complejidad y además también, inclusive, cambia la estructura vital de esos estudiantes, ¿no? Porque muchas veces conviven con tareas de cuidado, con trabajo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, son como dos elementos que confluyen ahí. Y pensá que si las pruebas a aprender en la provincia para el 2024 mostraron que 42% de las chicas y de los chicos cuando terminan la escuela secundaria tienen déficit de lectocomprensión porque tienen un rendimiento básico y 85 de cada 100 pibas y pibes les pasa lo mismo para matemática, eso se traduce después en el nivel superior, ¿no? Pensá que en las universidades el fenómeno que se viene dando en el último tiempo para intentar paliar esto es introducir, yo le digo, el CBC del CBC. Y entonces, digamos, el CBC, que aparece con el alfonsinismo en la década del 80, que en teoría era, estoy hablando de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que en teoría era un curso básico complementario común para nivelar, eso fue el CBC, bueno, está vivito y coleando, digamos, 42 años después. Y en la etapa actual lo que se tiende a introducir son cursos de apoyo para lectocomprensión. Y vos encontrás que en doy los datos de la universidad porque muestran un fenómeno común y en general se fue trabajando esto, ¿no? Hay estudios de la Universidad de Mar del Plata, de la Uncuyo, que mostraban qué les pasaba, hicieron una encuesta con los chicos de primer año, ¿no? De las carreras universitarias. Y muchos lo que manifestaban, y te diría el 60%, que tenían problemas de lectocomprensión y que eso dificultaba su estudio. Y esa explicación de ese fenómeno, que después se traduce en abandono, ¿no? O en trayectorias educativas largas y muy fragmentarias, bueno, la explicación de lo que pasa en el nivel superior la tenemos que encontrar en la secundaria y en la primaria antes, ¿no? Entonces, bueno, es como vamos generando una bola de nieve, ¿no? Sobre el sistema educativo. Entonces, esto que vos ves a nivel personal, de tu percepción, de tu experiencia, digamos, de trabajo, bueno, tiene esta explicación, digamos, que es anterior de que lleguen al instituto, ¿no? Romina, ¿te enteraste de lo que pasó en estos días en Venado con las 8 amenazas de bomba en una escuela? Me enteré. Digo, porque el ministro, digo, el ministro de Educación no dijo nada, el intendente acá no dijo nada, el gobernador no dijo nada. Sí pidió, por ejemplo, para que un chico que fue estudiante de esa escuela, vótenlo que está jugando en video, por ejemplo, tiene que utilizar mucho los reels, los dirigentes de hoy, en un reel, vótenlo a Nico Mayor para que ganen la voz, ¿no? En ese, digo. Bueno, digo, en Provincia de Buenos Aires también ocurren casos así, digo. A ver, casos complejos, ¿no? Son casos complejos. A ver, la respuesta oficial, digamos, de quienes tienen responsabilidad me parece una completa banalización. Entonces eso me parece que lo que debería decir, digamos, los funcionarios, el gobernador, digamos, los intendentes, etcétera, es vamos a intentar investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo respondió todo los protocolos, digamos, todo el proceso en este sentido. Pensaba también en las amenazas que sufrió la directora de la escuela, digamos, y entonces todo esto crea un clima de malestar y de burnout, digamos, en la docencia, porque sí, no es gratis estar toda una semana, digamos, preocupado por si es una broma o es real, ¿no? Las amenazas de bomba en las distintas escuelas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, tal vez lo que tengamos que pensar y explorar es, bueno, ¿qué le está? Si esto surge, digamos, de que esta es una posible hipótesis, pero no estoy diciendo que esto sea así, ¿sí? Si esto surge de las y los estudiantes, ¿no? Que en general, no sé, para hablar en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, muchas veces, digamos, esto se detectó y era, si era así. Bueno, ¿qué les está pasando a esas pibas y esos pibes, ¿no? Que la escuela ya no es un lugar de pertenencia y también asociado a esos fenómenos que empiezan a aparecer muy fuertemente que tiene que ver con la depresión en nuestras pibas y nuestros pibes, ¿no? Bueno, y todo esto me parece que va en ese clima, sumado a que me parece que todas las metáforas, digamos, del arco liberal en torno a zurdos van a correr, el terrorismo, digamos, bueno, no ayudan, digamos, en este contexto, más bien alimentan, digamos, todas estas situaciones. Pero bueno, me parece que por parte de los funcionarios lo que corresponde es responsabilidad, básicamente, sí. Y decir... Sí, acá actuó la fiscalía, algunos, pero nos obligaban, yo trabajo en esa escuela y nos querían hacer obligar, porque el ministro Goiti, así lo decía, porque el ministro Goiti dice que tenemos que estar en la escuela. Bueno, sobre todo lo que me parece muy irresponsable por parte de las autoridades es que con esta línea de se cumplen a rajatabla, que esto es bajada de la Secretaría de Educación a nivel nacional, los 190 días de clase, de no vamos a interrumpir, digamos, el servicio educativo por algo que tal vez es una sospecha, ¿no? Y esta bajada de si se interrumpe la... si se suspenden las clases, sí, hay que ir a recuperar urgentemente este día. Y en realidad, como decía, bueno, lo que corresponde ver es qué es lo que está pasando detrás de este, cuál es el fenómeno que está detrás, digamos, de este proceso, y por otro lado, digamos, bueno, actuar en consecuencia. Así que me parece que la postura, digamos, de las autoridades es doblemente irresponsable en este punto, ¿no? Porque buena parte de la bajada fue desproteger a los docentes, como diciendo, acá no suspendemos nada, ¿no? Claro. Sigan todo normal. Romina, algunos mensajes, bueno, Ricardo está escuchando, dice, bueno, habló de la entrevista anterior, Enrique Carpintero, que le pareció muy interesante, te manda saludos, Ricardo te conoce, ha escuchado varias veces el programa, te conoce, y bueno, dice, escuchando la radio, por la radio. Y en relación a lo que hablábamos del gobernador que no dijo nada, bueno, es de la zona, conoce la escuela, de Hugues, y conoce la escuela. Bueno, algunos mensajes que fueron llegando. ¿Qué surgió por los estudiantes, por los docentes ahí en lo de ANSAFE, ¿no? Porque acá cada tanto, no sé, digamos, en los anteriores gobiernos siempre hubo cambio de diseño, uh-huh, en la formación de docentes. Y ahora nuevamente como un intento de cambiar... Vamos una vez más a una reforma educativa, bajada en secundaria en particular, o sea, a nivel nacional, ¿no? Entonces vamos de reforma en reforma, ¿no? Con los mismos problemas, teniendo los mismos problemas. Mira, de las y los estudiantes de los institutos, me pareció como muy, muy potente que en realidad recuperaron algo que habíamos deslizado en la charla, que tenía que ver con la necesidad de planificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos chicas que estaban estudiando artes y música y decían, bueno, y la verdad es que nosotros, digamos... deberíamos tener más docentes de estas especialidades para poder desarrollar, digamos, distintas áreas del currículum, y entonces eso era algo que surgía. También lo mismo pasaba, y te diría que fue un común denominador, la precariedad laboral a propósito del sistema de reemplazos, uh-huh, ¿no? Y cómo se veía también en, bueno... cómo estos se generan enfrentamientos en la misma escuela, ¿no? A propósito de esto. Y también la falta de herramientas, por ejemplo, para garantizar la inclusión, ¿no? Y lo que más me llamó la atención era una de las chicas que recién arranca la docencia y manifestaba sentirse frustrada por no tener herramientas para lidiar con el día a día del aula, uh-huh, sumado a, bueno, el pluriempleo, la inestabilidad en los sistemas de reemplazos, ¿no? Y en realidad me parece que precisamente lo que hay que explicar es por qué ese malestar, que se traduce en términos individuales en lo que refiere a frustración, tiene que ver con la realidad de un sistema educativo, ¿no? Que ha sido convertido en un espacio de guardería social y que en realidad culpabiliza y responsabiliza al docente de esa propia crisis. Y entonces me parece que se trata de salir de esa encerrona y de precisamente mostrar cómo, ¿no? Las cosas no tendrían por qué ser así, ¿no? El sistema educativo no tendría por qué ser un espacio de guardería social, sino de desarrollo, digamos, de todas las potencialidades. No tendríamos por qué tener un sistema precario, digamos, de trabajo en la docencia. No tendríamos por qué estar pensando que sobran docentes cuando en realidad faltan docentes si uno quiere resolver la crisis, uh-huh, educativa. Entonces me pareció que era muy clave, bueno, otro de los chicos contaba, también docentes recién recibidos, a propósito de la implementación de la jornada ampliada y la ausencia de personal de acompañamiento y de apoyo, digamos, a lo largo de todo ese proceso, ¿no? Y entonces se preguntaba cómo podía dar clases, digamos, de su disciplina de teatro en ese contexto en 40 minutos, ¿no? Entre el pasaje del comedor de un turno al otro, ¿no? Y el uso compartido del patio, el no tener un espacio para desarrollar esas clases. Entonces me pareció que había como una, por un lado, una comprensión muy clara de distintos problemas muy ciertos del sistema educativo, y que la clave está en poder traducir esa frustración en un diagnóstico colectivo de esto funciona así porque la escuela en Argentina tiene estas características y la sociedad argentina tiene estas características, pero no tendría por qué ser así, ¿no? Claro. Entonces me parece que eso fue como lo una de las cosas más potentes que quedó para seguir trabajando, digamos. Claro. Sí, la necesidad de, porque suele la sala de profesores suele ser un lugar de catarsis o de queja. Uh-huh. Y la idea, bueno, por lo menos es transformarlo. Bueno, a ver, pensemos la situación, ¿no? Y está bueno esto que traes, porque claro, tenemos que corrernos y decir, pero pará, nosotros tenemos límites en nuestra tarea por los salarios, por otro. Acá, en todo caso, será la clase dirigente, la clase dominante, quien es el máximo responsable. Exactamente. Digamos, no sentirse frustrado si yo tengo 25 chicos y un primer año, un ejemplo que doy, y no puedo trabajar bien. Porque, bueno, porque hay una realidad que me supera. No, es como que al docente por ahí le cuesta, y no podemos, en verdad, porque es imposible. Uh-huh. Es imposible. Sí, es como es poder pensar, digamos, esa realidad que uno vivencia en términos individuales en un plano más general. Uh-huh. Y yo siempre digo, digamos, el entender, digamos, cómo funcionan las cosas en términos individuales es muy liberador, porque entonces en lugar de sentir frustración decís, ah, bueno, esto pasa por esto, ¿no? Y permite explicarlo y te da una clave para poder intervenir y actuar. Entonces me parece que ese es el aspecto, de nuevo, más potente, digamos, que aparecía hoy en la jornada de la mañana. Bueno, ¿te fuiste entonces satisfecha después de la jornada? Muy, muy satisfecha. Bueno, siempre es un placer para mí venir a estas actividades, o sea, en general. Y bueno, y la gente de AMSAFE, algo que les decía al principio es que destaco precisamente la construcción de estos espacios, ¿no? Para recuperar la tarea intelectual de la docencia, una formación y capacitación que nos corra únicamente de discutir lo urgente, salario, infraestructura, las amenazas de bomba, digamos, etcétera, etcétera, y que nos ponga a discutir lo necesario, que es precisamente, bueno, cómo podríamos mejorar el sistema educativo, ¿no? En el paso en el cual construimos una sociedad vivible, ¿no? Pero, digamos, estas dos cosas tienen que ir de la mano. A nosotros nos toca pensar qué hacemos con el sistema educativo. Bueno, acá cuando vino el gobernador, muy bien, no se la llevó. Vino el 17 de agosto, hubo una movida muy fuerte, te habrán contado. Sí, de hecho lo había visto en las redes, digamos, del sindicato y de varios colegas. Si uno observa la pérdida del poder adquisitivo del salario, cómo se agudiza el discurso de culpabilización de la docencia, la reforma previsional, digamos, el desfasaje entre activos y pasivos, digamos, y entonces cómo opera el ajuste y, digamos, una política, yo les decía hoy a la mañana, de corte de cinta, de inaugurar aulas, sí, mientras te sacan maestras, y bueno, ¿no? De alguna manera. Sí, y todo el fotito, los reels, los videos, y todo eso va. Bueno, acá por lo menos hubo una buena respuesta, pero es como que la iniciativa me da la sensación de que todavía, digo a nivel general, la siguen teniendo ahora en estos días, apoyar un nuevo sistema para analizar. Sarlengo yo no falto, ¿no? Pero tal docente faltó 43 días. Van a investigar esos 43 días. Ah, no, pero licencia médica, que te quitan el presentismo, pero, o sea que van, digamos, da la sensación de que tenemos un gobernador que para mí es peor que Milei. Y yo creo. Tu colega, digo, docente, Fabián Arali, hizo un análisis muy interesante sobre los gobernadores y el para mí, el neo, digamos, ¿no? Sí, y ahí me parece que está abriendo algo que no estoy escuchando de otro lado. Puyaro es, en algún aspecto, más siniestro porque es de trajecito y corbata, que es el logo que tenemos como presidente. Bueno, fíjate que Santa Fe, en realidad, si uno se lo pone a pensar, en algunas cosas picó en punta. Me acuerdo la tablita de cantidad de inasistencias que podías tener según la enfermedad de Balaguer, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, en algún punto eso, digamos... Nosotros siempre decimos, los Pujar o los Milei se explican dentro de un consenso liberal y también de un, le llamamos un 2001 electoral, ¿no? Un fuerte enojo, un fuerte abstencionismo, digamos, a nivel electoral que se está dando, y bueno, en realidad una salida política por la negativa. Y fíjate, ¿no? Qué interesante, porque mientras en teoría empiezan a culpabilizar a los docentes por el ausentismo, el gobernador tendría que preguntarse por qué condiciones materiales de las escuelas se producen, ¿no?, esos ausentismos. Porque muchas veces la enfermedad laboral, y esto no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Superintendencia de Riesgo, se produce por los malos estados en las escuelas, los malos estados en los caminos, es decir, todo lo que refiere, digamos, al itinerario y a tus propias condiciones de trabajo docente, sumado, digamos, a que la crisis social, económica, pega muy fuerte en las escuelas siempre, digamos, se anotician, digamos, de estas situaciones, eso se traduce en burnout docente. Entonces, quiero decir, bueno, a ver, si van a investigar, ¿sí?, el ausentismo, que en realidad esto tiene que ver con el premio, digamos, al presentismo, la tarea del gobernador es, en realidad, digamos, debería ser, ¿sí?, el resolver los problemas de la salud docente. Y si vos tenés un salario que te permite cubrir la mitad de la canasta de pobreza, que tenés que trabajar en dos escuelas, en dos departamentos alejados, que tenés que viajar de uno al otro, en edificios, digamos, que están en malas condiciones, y bueno, después no se sorprendan que la docencia se enferme, ¿no? Romina, bueno, se nos va el tiempo. Se nos fue. Bueno, gracias por venir, gracias por venir a Venado, compartir todo tu trabajo. Está ya Nico también, que le mandamos un mensaje. Gracias por venir a Zafe y también acá a Contrapuntos. No, gracias, un placer para mí. Bueno, para la próxima volveremos o seguiremos conversando por telefónicamente para la radio. Gracias a vos, siempre es un placer venir acá. Pasó Romina De Luca en Contrapuntos. La verdad que un programa de lujo con Enrique Carpintero y con Romina De Luca. Bueno, insisto, ¿no? En la semana de radiofonía me parece que tiene una propuesta radial periodística... picamos en punta, vamos agrandando un poco, picamos en punta. Nos despedimos con Divididos, creo que los hombres huecos, ¿no, Natalia? Así es, hasta el sábado que viene.